para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Muestran primeras imágenes de House of Gucci. En Italia se están llevando a cabo las grabaciones de la película sobre el asesinato de Maurizio Gucci, que cuenta con un elenco estelar compuesto por Lady Gaga y Adam Driver como protagonistas. Está programada para estrenarse el 24 de noviembre. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.